pese a sus jaulas de animales electrodomésticos. En la vanguardia de América debemos hacer sacrificios por el camino lento de la plena libertad. Si el revolucionario no tiene otro descanso que su muerte, que renuncie al descanso y sobreviva, que nada o nadie lo detenga, siquiera por un instante de beso o por algún calor de piel o prebenda. Los hechos de conciencia interesan tanto como la perfección de un resultado. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo contra la enajenación. Déjenme decirlo, el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Tiene hijos que no aprenden a llamarlo, mujeres que hacen parte de su sacrificio, sus amigos son sus compañeros de revolución. Esta es la definitiva. No lo busco, pero está dentro del cálculo. Adiós, Fidel. Esta es la definitiva. Bajo los cielos, la gran patria de Bolívar, la luna de Higueras es la luna de Playa Girón. Soy un revolucionario cubano, soy un revolucionario de América. Che Guevara, dispare, seré tan útil muerto como vivo.